especialmente escritos y leídos para Radio Porqué. Poemas de Jorge Falcone. Abulia y ansia de la mirada. Vivís dentro de tu paz chiquita, fraguando itinerarios que eludan lo que tus ojos descartan. Qué distintos que somos. Yo me empacho con la inversa suerte de la herida grey que perturba tu calma, como en fondas que te dan asco, a donde no pisás dejo el rastro. Descanso en el tuyú, fatigás las nieblas de Liverpool. Yo dejo marca al besar, vos solo arrimás la cara. Vas de cumplido en cumplido, voy orgulloso de mis fanatismos. Desandamos el camino de la piedad al heroísmo. Flota un enorme escarmiento sobre el dolor que no vimos. El revés de la epopeya es un presente mezquino. El mundo se estremece y para vos apenas llueve. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa, y darte coronas de papel de cigarrillo. ¿Por qué hacemos radio? Porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, queremos entender, queremos querer. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte que tengo mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy nada de eso. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Para comunicarte con Radio ¿Por qué? info@radioporqué.org.ar info@radioporqué.org.ar. Dormite en paz. Yo que vos trataría de aprovechar, ahora que el villano está más cerca de la amnistía que del diluvio universal, y nada indica que el fin de fiesta conduzca a un juicio final. ¿Para qué envolver el vidrio en la bolsa de basura si Dios no toma nota y se olvidó de castigar? En vez de colaborar con la escuelita del barrio o el nosocomio sin gas, abrigate frente al plasma y echa otro leño al hogar. ¿A qué el remordimiento si el condón se volvió a rasgar cuando el señor está en otra y no usa cámara de seguridad? Yo sé lo que te digo. Este es tu tiempo. Dormite en paz. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Buenos días, Buenos Aires. Por dioseros y lincheras. ¿Por qué hacemos radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Buenos días a las palomas escondidas. Al que sueña, al que escapa, al que lucha. Para comunicarte con Radio ¿Por qué? info@radioporqué.org.ar info@radioporqué.org.ar. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. El día en que mi padre canceló su año sabático de muerto. Como todo finado que guarde, buena conducta en el más allá, se hizo acreedor mi padre de una breve estadía acá. El día en que regresó, atento a su costumbre, se acomodó ante el televisor fabricado por Andrioli y buscó en vano a Pepe Biondi. Al dar con el noticiero estatal pudo constatar que eran las de sus hijos las banderas que aún flameaban. Se llenaron, pues, sus ojos de estrellas federales y de nombres conocidos, y entendió que el autogolpe de López Rega y Lastiri fue un mal sueño y se dispuso a pedirle audiencia a Cámpora. Calzóse, pues, su campera de gamuza tostada y pañuelo al cuello, enfiló hacia la Rosada. Reflexionó en el viaje, dichoso ante las pintadas, que aquel socialismo criollo al fin se concretaba. En la 9 de julio el imponente perfil de Evita erigido allí donde renunciara le confirmó que volvía a la patria liberada. El pobrerío reclamando subsidios y alimentos era lo que no cerraba. La segunda sorpresa vendría al pisar la plaza. Vio la ronda de los jueves y recordó que su hija aún faltaba. Pensó entonces que esos jóvenes que las ancianas mostraban merecían estar enfrente, no quietos en pancartas. Volvió, pues, sobre sus pasos, un tanto desorientado, y caminó sin rumbo hasta dar con acampados que reclamaban tierras con acento originario, y vagó sin meta alguna, esquivando carros de asalto dispuestos a acallar la voz de los fumigados, y se extravió en la urbe ajena, clamando por su rescate, conteste de que en la muerte no hay tantas ambigüedades. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. ¿Por qué hacemos radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Para comunicarte con Radio ¿Por qué? info@radioporqué.org.ar info@radioporqué.org.ar